nació su padre estaba embarcado. Cada tres meses dos andaba al pescado. Su madre quiso llamarla como a la Virgen, que siempre la acompaña en su desamparo. Si mira hacia atrás su vida, todos son barcos. Hacia adelante el rumbo no tiene claro. Se enrola con la marina y pasado un año se bautizó en el Juan Sebastián Elcano. Detrás de los cristales brillaba Nueva York. Nadie invocó el amor en esa habitación. Nada importa que tú te llames Bruno, yo tampoco me llamo Marisol. Cumplí los 22, bien vale un revolcón. El uniforme vela doblado en un sillón. Poco antes de las 12 está de vuelta el marinero 132. A su cumpleaños la echan al agua. A todos sus compañeros les hace gracia, pero ella no se permite ni una confianza, ni un gesto, ni una palabra, ni una mirada. Comida por fantasía se le acelera el pulso cuando el vigía les grita tierra. La Habana, la más amada, le abre sus puertas y un mulato la invita a dar una vuelta. Si no hay habitación, la cosa es pedalear, llegar al Parque Lenin, al sur de la ciudad. Si no hay sábanas blancas, esa luna se ocupará de todo lo demás. De la tierra subir perfume de guayaba y les anochecieron las piernas enredadas. Se quitaron las hierbas de la espalda y a la vuelta ella quiso ir en la barra. María de las Mareas vuelve a su casa con sus galones y en todo bien graduada. Será pronto capitana de una fragata, es su promoción la joya más codiciada. María de las Mareas, así me llaman, pisé 5 continentes y los recuerdos son lo que son y tengo en todos los puertos. Como escuché que hacían los marineros. Me aburro en la ciudad, la vida es siempre igual. Si no estoy embarcada, me pongo a navegar. Buenos Aires, La Habana, Alejandría, Barcelona, Marsella o Ámsterdam. De Vigo a Nueva York, de Panamá a Estambul, de Hamburgo a Copenhague, de Haifa a Veracruz. No pienso detallarles cómo fue. Tenía sed, me dieron de beber.